Hola mis amigos, te habla Teófilo de Jesús y bienvenidos a este podcast de Vivificat del día 15 de diciembre, sábado. Ayer celebramos en la iglesia la memoria del santo español San Juan de la Cruz. Y yo quería compartir con ustedes un poquito sobre este santo que a mí me fascina, porque lo considero una persona muy interesante cuyo impacto se siente hasta el día de hoy en la iglesia, aunque él nació en el siglo XVI. San Juan de la Cruz también tuvo otro tremendo impacto en la literatura española, en el lenguaje español y en la espiritualidad de la iglesia. Por eso es que se le considera doctor de la iglesia. San Juan de la Cruz nació Juan de Yepes Álvarez en el pueblo de Fontiveros, en España. Era un poeta y un religioso, nacido en el seno de una familia hidalga empobrecida. Empezó a trabajar muy joven en un hospital y recibió su formación intelectual en el Colegio Jesuita de Medina del Campo. En 1564 comenzó a estudiar artes y filosofía en la Universidad de Salamanca, donde conoció en 1567 a Santa Teresa de Jesús, con quien acordó fundar dos nuevas órdenes de carmelitas. Su orden reformada de carmelitas descalzos tropezó con la abierta hostilidad de los carmelitas calzados, a pesar de lo cual logró desempeñar varios cargos. Tras enseñar en un colegio de novicios de Mancera, fundó el colegio de Alcalá de Henares. Más adelante se convirtió en el confesor del monasterio de Santa Teresa. En 1577 prosperaron las intrigas de los carmelitas calzados y fue encarcelado en un convento de Toledo durante 8 meses. Tras fugarse, buscó refugio en Almodóvar. Pasó el resto de su vida en Andalucía, donde llegó a ser vicario provincial. En 1591 volvió a caer en desgracia y fue depuesto de todos sus cargos religiosos, por lo que se planteó emigrar a América, proyecto que frustró su prematuro óbito. Canonizado en el 1726, fue proclamado doctor de la Iglesia en 1926. Aunque los versos que de él se conservan son escasos y no fueron publicados hasta después de su muerte, se le considera como uno de los mayores poetas españoles de la época y como el máximo exponente de la poesía mística. Noche oscura, cántico espiritual y llama de amor viva son sus tres obras poéticas capitales, a las cuales corresponden varias obras en prosa que le sirven de corolario explicativo, dado el hermetismo simbólico de su poesía. Estas obras son Subida al Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma, Llama de Amor Viva, las tres reunidas en el volumen Obras Espirituales que encaminan a un alma a la unión perfecta con Dios y el Cántico Espiritual. Yo quiero compartir con ustedes dos de estos poemas. El primero, el mencionado Noche Oscura, y el segundo, Llama de Amor Viva. Noche Oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Es la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, adonde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte